nada, no ajuste nada. Estamos ahora mismo transmitiendo en vivo en el estudio 1 de MetalPR.com. Y ya mismo comenzamos la nueva lechona del rock. Estamos transmitiendo la banda Axe Hammer, el tema Wind Rider. Es lo que nos preparamos. Así que prepárense para un programa diferente. No diferente, un programa como los que hacíamos antes. Un poquito más. No el programa este que estuve haciendo hace poco de mucha efeméride. Sino este programa va a haber peticiones, va a haber de todo, ¿eh? Y lo que he estado escuchando en la semana, más cosas que se me quedaron del programa anterior. Vámonos con esto que es Wind Rider. Esto es Axe Hammer. Y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos al primer programa del 2022 de la nueva lechonera del rock. Y estaremos hoy haciendo un programa diferente. Bueno, con alguna que otra cosita que también se me quedó del 2021 por ahí sin poner. Y de los temas aquellos que dijimos, bueno, voy a hacer la lista aquella de los 10 discos del 2021. Pues se me quedaron dos o tres temas de las menciones honoríficas, además de que ha habido ahí un montón de peticiones de los que estuvieron temprano. Y este programa saben que es para ustedes, gente, así que ya mismo empezamos. Empezamos a veces que dice. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Levadura, levadura, dame musculatura dura, dura. ¿Pajanda? Sí. Pues date una pajandita y a ver. Dale, a ver. Si se tranca el puerco, si quieres yo te ayudo. Si se tranca el puerco, si quieres yo te ayudo. Agájate el puerco y yo te lo empujo. Agájate el puerco y yo te lo empujo. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red!

eso es del disco de Blacklist de Seikima 2, solicitado el tema 99 Secret Object. Vámonos ahora con esto que a mí me gusta mucho y es del disco de Apócrifa. Esto se llama Keep the Faith, The Penance. Esta banda del disco de 1987, la banda se llama Apócrifa, disco Forgotten Scroll. El primer tema del disco se llama Penance, Keep the Faith. Brutal, vámonos con esto que me pasó ahora a mí. Estamos perdirijillos. ¡Blander! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Bueno, y eso me pasó a mí porque tuvimos un clase de blackout aquí de momento. O sea, se fue el internet se fue de momento el internet como unos 3 o 4 minutos. Estábamos completamente fuera y de momento volvió. Estos días son días de mucha gente utilizándolo, mucha gente conectándose con sus familiares y demás. Y parece que a las 9 de la noche todo el mundo quiso conectarse a la vez y de momento hizo... Tuvimos un blackout completamente. De momento el internet se fue y volvió. Así de sencillo. Eso fue todo lo que ocurrió. Increíble. Pero bueno, estamos otra vez aquí y al pie del cañón. Aplauso a todos los que nos están escuchando. Ahí está el Poncho, que está directamente desde Quebradillas. Está Víctor, está Temprano, Strato Blaster, está Jaycee River. Nos escriben por plataformas móviles nuestro amigo Julio César de Colombia, de Metal en Tiempos del Virus, que se transmite por Metal PR los lunes y los miércoles también. También está Oscar Halford, que me escribe, la gente de Ozzy Rock Radio, que nos está escribiendo también. Un saludo al grupo de los Hijos del Metal que están por ahí. La Hermandad del Metal y el Rock. Un saludo al grupo, a Melvin y a todos los demás que están en ese grupo escuchando el programa. A los Bull Rockers, que siempre están por ahí poniendo cositas poniendo unos clases de a veces de video que si los pongo sale la mujer esa de... Ahí está diciendo Jaycee River, tú lo que tienes porquería proveedor. Bueno, se supone que tengo fibra, imagínate. Pero bueno, estas cosas pasan. Parece que alguien se paró encima del cable y de momento y se jorobó el mundo aquí. ¿Qué te puedo yo decir? Pero estamos aquí al pie del cañón. Espero que la grabación haya salido bien. Bueno, nuestro amigo Julio César me dijo, mira, ponte esta banda de Colombia. Así que para poner esta banda de Colombia yo tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que bajar un poquito aquí. Bajar un poquito aquí, subir un poquito acá. Y vamos a ver cómo nos suena, ¿eh? Steelhammer. Yes. estamos escuchando Steel Hammer de Medellín, Colombia, recomendado por nuestro amigo Julio César, que nos está escuchando desde allá. Bueno, está en Bogotá él, ¿eh? Así que esto es el tema Males Maleficarum del disco del 2016. Ahí está. Bueno, y como les dije, tenía que estar aquí, como lo tuve que poner en sitio especial, pues ahora hay que ver cómo subo por acá, subo por acá. Ahí está la cortina, ahí salió, le salió al lechón atómico. Es que hay veces que tengo que usar el equipo alterno. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ah, ok. Tiene un vacilón. Saludos a Pablo el Metalosaurio, que acaba de llegar ahí. Un aplauso. Acero Latino, que está por ahí también. Y bueno, una petición, esto fue una petición temprana que nos hicieron en este programa, que hoy es el primero del año y lo estamos llevando, mire, así como ustedes lo quieran llevar, ¿eh? Vámonos ahora con un clásico de una banda del Japón. Esto es una banda del Japón clásica que se hizo famosa en los 80. Yo creo que tocaron, está en MTV, por ahí hubo unos vídeos de ellos. Y no es Lawness. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Get away.

Bueno, ahí teníamos clásico. Todos los años ponemos lo mismo cuando se acabe el año, Bueno, pusimos antes de esa tremenda salseada que nos dio ahí Álvarez Guedes, el fenecido Álvarez Guedes. Ay, bendito. Luego de esa salseada que hemos puesto ahí, antes de eso teníamos el tema Scott Baker de Wild Animal EP, el EP Wild Animal de Running Wild. Y antes de eso, solicitada fue Che Welche, Mala Leche, del disco Defensa Civil, que lo tengo en digital y estoy loco por tenerle las manos al físico. Estoy loco por tener eso en físico. Y también escuchamos mucho antes I Walk Alone de eso, ECO, eso, la banda japonesa. Brutal. Pero yo tengo que decir esto. Hubo una banda este año que a mí me metió un puñetazo luego de verla en el Argentina Online Metal Fest. Y esa banda fue Spectro. Y voy a poner a Spectro porque me encantó Spectro. Y ahí viene Stratoblaster a decir otra vez, Lechón va a poner Spectro. Vamos a poner Spectro. Esto es Los Niños de la Oscuridad en vivo. obsesión con esta banda. Esto es Espectro, Los Niños de la Oscuridad, que la tocaron en vivo en el Argentino Online Metal Fest. Y yo quedé loco, loco con esta banda. Vámonos con algo que yo sé que a JC River le va a gustar muchísimo. Vámonos con esto. Suénalo, suénalo, lechón. Del 2020 fue este disco. Estoy hablando de Ravening Iron, del disco The Eternal Champion, del disco de diciembre 18 del 2020. Tema Ravening Iron, una de las bandas más nítidas que hay en este nuevo movimiento de metal tradicional, el New Wave of Traditional Heavy Metal en Estados Unidos, brutal. Y la vamos a ver junto al Dark Nerudas, la vamos a ver si es que se da, y espero que se dé, el Hell Zeroes 4 en Houston, Texas. Bandón, si no lo tienes, búscala, Eternal Champion, el campeón eterno. Oye, tengo algo por ahí, que es un clásico, clásico español. Clásico. De España nos fuimos con esto. Sacrificio de el disco Dimensión 4, cuarta dimensión, de Arrael, del 2002, cuando los españoles estaban en high haciendo metal ahí, con muchos discos que salían de Locomotive. Tremenda banda, Arrael. esto vaya a cumplir 20 años, ¿saben? Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Escuchando de Body Count, la banda de hardcore que hizo Ice-T, y ahí está también el guitarrista de Agent Steel, el Juan García, y del disco Manslaughter estamos escuchando Pray for Death, un poquito de hardcore ahí, medio pesado ahí. Lo tengo silenciado desde que entré a ese grupo, porque no quiero estar en ese grupo, me vuelven loco. Todos los videos que ponen terminan con no quiero estar más. Sí, flaco, para eso son los grupos, para mandar chicas gimiendo, para mandar gente muerta, degollada y para mandar pornografía. Y te calmás. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Ha ha ha ha!

nueva lechonera del rock. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Y recuerden que este programa se transmite a través de un montón de emisoras y una de ellas es Asalto Mata Radio Rock en España. Bueno, y JC River me pidió un tema temprano y me dijo, mira, para la gente que empieza a trabajar el lunes, porque hay gente que empieza a trabajar el lunes, y ponme esta canción. Pero yo le tengo una sorpresita a JC River. Y esa sorpresita es que la sorpresita que le tengo es la siguiente. Es que me dicen que hubo desconexión otra vez, pero no. Gente, el internet hoy está bien malo, ¿eh? El internet está malísimo. El internet está malísimo esta semana con esto de la. De que está todo el mundo hablando con sus familiares y demás, y pues de momento me crean un cuello botella aquí, parece que la está creándome. Pero bueno, esta grabación que voy a poner es el tema Muy Cansado Estoy de V8, que lo pidió JC River, pero esto es algo difícil de encontrar. Porque esto viene en el box set de la banda, que yo lo tengo. Y esto fue grabado en el Estadio Obras en 1983, el 8 de octubre. Y la grabación es muy precaria, así que usted no ajuste nada ya. La grabación es precaria. Así que vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Thank you.

del disco Otra Vez en las Calles de 1991, el primer tema de ese disco, Traidor, de la banda Alacrán de Argentina. Dice Metalosaurio, ahí estaba Julie Ruth, Mario Jan, Walter Curry, Pablo Naidón y David Rottenberg. Bestial Line Up. Tremenda banda. Alacrán, clásico, clásico. Vámonos con esto para que usted se ría. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en el ritual patriarcal que resulta ser el matrimonio? Sí, malditos hombres y su matrimonio opresor. Porque no hay nada que los hombres amemos más que la monogamia. Y que esta unión lleve un contrato, cual si nos divorciamos nosotros normalmente somos los más perjudicados, ya que podemos perder hasta la mitad de nuestras cosas. Opresor y patriarcal, no se va a caer, lo vamos a tumbar, yay. ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! A ver si se acuerdan qué es esto. Ah! Pocos saben que aquí esta banda tiene una canción que se llama Plunging to Megadeth, y hay gente que ha dicho no, que de ahí fue que salió el nombre de la banda Megadeth. Bueno, este disco en realidad es de 1985, la banda Hallows Eve, clásico, el tema Hallows Eve, de 8 minutos nos hemos mandado, pero este es el tema de la banda. Clásico, clásico. Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí, sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. ¿Te queda algo de cerveza por ahí de estos días? Pues vete y ábrela y búscala, que vamos a escuchar este clásico. Clásico, clásico, clásico. Lying at my own hotel. discazo de 1987. Esto es Grim Reaper del disco Rock You to Hell. El último tema del disco, el lado B, I Want More. Temazo que salió por un disco. Esto salió por RCA, oye. Cuando el rock era lo más grande. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Bueno, y por ahí pidieron Interceptor, aquí está. Cadena.